estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos. Lo sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer. Fue ella o no, fue ella o no. Lo sé, lo que tuvimos ya se nos fue. Pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Amar es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla que olvidamos ganar. Fue ella o no, fue ella o no. Fue ella, fui yo, y ya es tarde. No lo sé, quizás fue ella quien no me esperaba, siempre estaba ocupada, siempre un poco de más. Fue ella o no, fue ella o no. Fue ella, fui yo, y ya es tarde. Y los culpables.